venga a mi casa y me diga cómo hago para mantener la higiene. ¿Cómo hago para lavar la verdura, para cocinarle a mis hijas? Y en el día de ayer, La Poderosa sacó esta nota. Nos mataron a Ramona. Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda. Para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado. Todo eso que nos cansamos de gritar durante 2 meses. Todo eso que no quisieron escuchar. Ni cuando postergaron 4 años la relocalización de su familia, ni cuando pedimos que registraran a los grupos de riesgo, ni cuando escondieron sus denuncias para cuidarse, ni cuando callaron por plata, ni cuando nos dejaron sin insumos en todas las postas de salud, ni cuando maquillaron la realidad con programas fantasmas, ni cuando jugaron cubrirse las espaldas, ni cuando publicamos el primer contagio en la Villa 31, ni cuando demostramos que no habían aislado a tiempo a la primera fallecida, ni cuando denunciamos que no estaban asistiendo a los demás, ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas. Ramona no se murió, a Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia la mataron. Esto es un crimen y no vamos a parar hasta que paguen todos los responsables, dicen desde La Garganta Poderosa. Y en nuestro caso saludamos a una queridísima compañera, Fátima Cabrera, que ella es nacida, criada, militante junto al padre Mujica, ella fue catequista en la Villa 31, hoy padre Mujica. Y bueno, después con los años se conformó como una educadora popular, armó el PAEBIT, el programa de alfabetización, que sigue trabajando en las barriadas, está súper conectada con toda esta realidad. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Lucas. Y con lo que mismo que estás comentando, con muchísima indignación e impotencia, ¿no? Porque una vez más, bueno, en este caso, esta pandemia, pero siempre la siguen pagando los pobres, los más pobres. A pesar de que bueno, ya lo había dicho la misma Ramona y todo lo... Esto es como una muerte anunciada, donde ya los mismos compañeros enseguida se conformaron ahí en la villa como un comité de crisis, apenas comenzó todo y venían trayendo incluso propuestas para ver cómo se podía poder parar lo que ya se venía. Y los mismos compañeros me decían de que en la primera semana de abril se pudieron reunir con el gobierno de la ciudad y les dijeron que no se iban a reunir con ninguna organización, ningún comité de crisis. Claro, siempre se pretende seguir las políticas y más ahí, y en este caso el gobierno de la ciudad, que ya hace 13 años viene como ninguneando y no dando la participación, porque acá se trata de que sin la participación de los que están ahí, de los que están en la primera línea, digamos, y que los que conocen y saben las problemáticas son con quienes se debe trabajar, ¿no? Yo contaba, Fátima, estuve el sábado en Villa 21-24, sí, que le fuimos a llevar un barril que tenemos acá en la... un tanque, ¿no?, de esos grandes de 100 litros, sí, para un comedor, Grito de Corazón, que no tiene agua. Sí. Entonces, sí, digamos, y lo que te dicen los compañeros y las compañeras es, acá no solamente no hay respuesta, sino que hay falta de respeto. La reunión había sido con Maqueira, y contaban que hasta Toto, ¿no?, que es el cura del barrio, el Toto, sí, de Bedia, que es un tipo, digamos, muy, sí, muy, sí, tranquilo, que se terminó enojando porque hay un nivel de falta de respeto y donde no le dan información, ¿no? Por un lado, naturalizan que la militancia de los movimientos sociales está. Entonces, hasta le exigen cosas. Pero después, vos tenés gente haciendo cuarentena donde no le dan, como decía Ramona, no tienen agua. No le dan la garrafa. Le dan solamente unos fideos para ver si pueden subsistir con eso. Y paralelamente, a los que vinieron del buquebús, o si hay algún enfermo en Recoleta, Ahí sí. Hay hoteles. Hay hoteles, cuatro comidas, ¿no? Digamos. Sí. Y hay target, ¿no? Depende de dónde venís. Sí. Además, la ciudad fue la primera que implementó esto de los hoteles y que ofrecía que había lugares como si era, eso era una innovación. Pero ¿y qué pasa ahora con las villas y con los más pobres, no? Mientras tanto, seguía abandonando lo que siempre dejó de... Si no hubiera toda la red y todas las organizaciones y todos los trabajadores y trabajadoras que están en las villas, la verdad que sería mucho peor. Pero lo más tremendo es que, uno le da muchísima impotencia, y lo hablé todos estos días con un montón de compañeros, incluso ex vecinos de la villa, porque esto se viene repitiendo. Justamente hace poco, que estábamos hablando también por el 46 aniversario del padre Mujica, y esto ya es algo que ya tiene incluso una larga historia, lamentablemente. O sea, aquí en la ciudad los habitantes de las villas no tienen derecho a vivir en la ciudad. Porque para que puedan habitar las villas hay que habitarlas dignamente. Hoy deberían ser barrios obreros, como pensábamos hace ya más de 46 años. Y se hizo mucho y se luchó mucho y siempre, pero ahora en retiro también toda la propaganda de la urbanización, los grandes préstamos que se pidieron para eso, y sin embargo hoy estamos viendo cómo eso, que no está hecho de la manera que corresponde, con el protagonismo de la misma gente, entramos y lo que ves es un McDonald's, un banco, y hoy está haciendo aguas todo eso, el hecho de que ya no había los servicios más básicos. Y no hablemos, bueno, que en Bajo Flores también se estaba ocultando que ya había casos, que ya había vecinos infectados y no se hablaba. Y hay en otros lugares donde tampoco hay agua, en los monobloques de Soldatis a la noche no tienen agua, y muchas hace años de que también durante el día. O sea, acá hay una situación muy seria de falta de políticas públicas y de viviendas de años en la ciudad. Y ya hace 13 años que el macrismo está gobernando la ciudad. Entonces, claro, pero para medios de comunicación, Fátima, concretas. Claro, pero para medios de comunicación, hoy abrimos el programa, Manu Rivas contaba de Tenenbaum, que acá el compañero se toma ahí el trabajo de escuchar a ese profeta del odio, terminaba diciendo que la culpa era de Cristina, ¿viste? Que siempre... Sí, bueno, siempre van a... Pero, digamos, acá lo que no se quieren hacer cargo, o sea, cómo... Además de ver la inhumanidad, porque ya uno dice, los compañeros están hace rato tratando de lanzar un ruidazo para ya como protesta... Pero siempre sucede que los pobres quedan invisibilizados, ¿no? Uh-huh. O sea, cuesta muchísimo. Hoy van a hacer una conferencia de prensa al mediodía en la Capilla Cristo Obrero, pero bueno, es una de las medidas. Hoy salió ya también un documento de todos los organismos, pero no se puede lograr que haya una reacción realmente cuando se está abandonando personas. Uh-huh. No se les da la... Hoy me decían también de que... Uno de los temas fundamentales, además de bueno toda la falta de servicio, es el hacinamiento. Y hay soluciones. Estamos en el distrito, digamos, en la jurisdicción más rica del país, la ciudad más rica del país. Y ya antes se denunciaron la falta también de los refrigerios. O sea, que se dan... hay lugares donde ni siquiera les están dando... O sea, se les da justo lo menos de lo que es necesario, digamos. ¿Sabes que el viernes estuvimos acá, Fátima, en la Trabajadores Gráficos, la escuela de reingreso que está en mundo patricios, ¿no? Aquí, en el primer piso de la gráfica. Y venían las familias a buscar la vianda, que es cada 15 días. Sí. Nosotros como docentes estábamos haciendo los bolsones y realmente daba mucha bronca. La vergüenza. Porque es una bolsa con dos leches de un litro, un par de frutas, creo que eran 3-4 frutas, un par de saquitos de té y un par de galletitas. O sea, algo que te dura 2 días. Sí. Y venían las familias, algunas de lejos, venía una familia de Ojo Flores, llegó a venir gente de La Matanza, que son estudiantes de la escuela. Entonces vos decís, esta bronca en algún momento salta por algún lado, ¿no? Yo creo que hay un nivel de responsabilidad de decir, bueno, miremos para adelante, sigamos laburando, porque hay que laburar para que acá haya menos contagios. Ahora, el nivel de desprecio del gobierno de Larreta por, como decís vos, los sectores populares, llega a un nivel que ojalá los sectores medios altos, puedan dar cuenta de esto. Creo que acá también hay una irresponsabilidad de los medios de comunicación. Vale destacar lo que hace La Poderosa, como también Urbana TV, allá en la Villa 31. Todo lo que son las radios comunitarias. Claro. Pero estamos con gomeras, ¿no? Con las gomeras frente a los tanques. Hasta ahora se invisibilizó totalmente. Apenas salían algo, recién ahora empiezan. Pero bueno, ya después de tantos días sin agua, los otros días nomás se denunciaba una situación donde una familia que fue que le da positivo en el hospital Piñero y la mandan a la casa cuando en la casa había 20 personas más. O sea, esta es una realidad en los barrios. Hoy también sacó un comunicado el PAEVID, que está en todos los barrios, en todas las villas donde yo también trabajé tanto tiempo. Y la situación es la misma, se repite en todos lados, y esa la conocemos. Acá hay una gran red, incluso de organizaciones, de todos los que están comprometidos, implicados en los sectores populares, que conocen toda la situación, y gracias a eso es que se sobrevive. Y a mujeres como Ramona o como El Oso, que referentes que están ahí parando la olla y que ponen en su espacio comunitario hasta para que se dé clases. Esto es en todos los aspectos, la falta de todo. Por eso digo, realmente es como si acá los habitantes de las villas no tendrían derecho a vivir en la ciudad. Porque eso es lamentable. Yo te digo, a mí esto lo supe muy crudamente siendo una adolescente, y hoy tengo 63 años y se sigue repitiendo lo mismo. Este es el gran dolor y la impotencia que tenemos todos. Incluso estamos también mandando una adhesión con un montón de organizaciones, entre ellas familiares y compañeros de muchos, muchos desaparecidos de compañeros y compañeras de las villas. Para dar otro ejemplo, el primer muerto acá por coronavirus en la ciudad de Buenos Aires fue un miembro del ex Movimiento Villero Peronista, Guillermo, que también fue recontra mal atendido, también eso se invisibilizó. Acá en el Argerich. Y fue y vino, no lo atendía. Él había llegado de Francia, porque él, por estar perseguido en la dictadura, se fue a vivir a Francia, después vuelve, y ahora habían viajado junto con él y su compañera a visitar a una hija. Cuando vuelven, él siente unos síntomas y se va al hospital, lo mandaron a la casa. Y después para llegar al hospital, un amigo mayor que él encima, lo tuvo que llevar al Argerich como podía en un taxi. Nunca, hasta que murió, no dijeron que tenía coronavirus. Uh-huh. Después todos, un montón de gente que también lo había ido a ver, incluso los trabajadores de ahí también reclamaron, tuvieron que estar en cuarentena antes de que se largara la cuarentena para todos. O sea, cómo es terrible, parece trágico cómo nuevamente el tema de la gente de las villas y de los más pobres, vemos la situación de la gente que está en los paradores. Uh-huh. En los hoteles también, ¿no? Otro hoteles. Tema. Yo vivo en un barrio que está lleno de hoteles. Vivimos a 4 cuadras de desarrollo de acá, de la acción social de la ciudad de Buenos Aires. No vi ningún movimiento, salvo la policía, que venga a asistir y a realmente atender la situación. Los chicos no salen, es terrible lo que te voy a decir, no salen de los hoteles porque le tienen miedo a la policía. Esto es tremendo, esto es una cuarentena. Digamos,